hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 183, y llegando casi al final de este mes de junio. Hoy venimos con la intención de meterle, como siempre, toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche a través de la 107.2 FM. También hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la siguiente: a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través también de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También quiero saludar a los que nos están escuchando a través de los podcasts digitales que movemos por internet, tanto en iVoox como en Archive. También estamos en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, todo rejuntadito. También estamos, pues estamos, y les mandamos un saludo a los que nos escuchan a través de la parrilla de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, a Saltomata Radio Rock, donde emitimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Para seguirnos en Asaltomata, muy fácil, o se descargan la app o pinchan la web, www.asaltomatarradiorock.com. También saludamos a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica canaria que une a las dos partes del charco, incluidos nuestros hermanos en Sudamérica, y la pueden escuchar a través de la web www.grockradio.radio12345.com o descargándose la app Listen to My Radio. También saludos a los que nos escuchan a través de Generación Rock Radio. Y cómo no, tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. Y también quiero saludar a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván, que nos trae sus pinceladas de humor en forma de cuñas de esternillantes. No dejen de seguirle por YouTube en su canal El Rockero Frustrado. Yo me llamo Tomás Orama y es un placer acompañarles en este viaje radiofónico. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar su música a la radio, también bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movida. Y la guinda del pastel, que va a ser una entrevista con Carlucci, guitarra y voz de los Gran Canarios, Cosecha Urbana. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Vuela donde no existan cadenas. Así de claro nos lo dejan los Nice of Blog en este tema que se titula así, Vuela, y con el que vamos a empezar en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, esta edición número 183. Seguimos desgranando temas de su último trabajo, El Lado Oculto, que nos hicieron llegar a la radio. Y como saben, cuando una banda nos envía su disco físicamente a la radio, intentamos darle la máxima difusión posible, llegando en muchos casos a programar a lo largo de las ediciones todos los temas del trabajo. Si estás interesado, tienes una banda, una discográfica, una agencia y quieres hacernos llegar el disco para que nosotros le demos difusión a la música de la banda, es muy fácil. La dirección de la radio es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Nice of Blood con su tema Vuela. Vuela, vuela donde no existan cadenas, donde nunca gasten tus ideas, no dudes más. Son como bestias escondidas en la inmensidad. Y después de los Nights of Blood y su tema Vuela, continuamos con una banda, seguimos con otra banda que también nos hizo, bueno, ha hecho llegar su disco en formato físico a la radio, que son los 43 grados, y además con un trabajo que han titulado Años Perdidos, Hard Rock Blues, con 8 temas, y nosotros en el día de hoy vamos a apostar por su segundo corte, que lleva por título Alta Tensión. También tenemos un mail, por ahí también no para de llegar mucha música, las bandas, las agencias, las discográficas nos envían por ahí también en formato digital la música de las bandas. Y el mail es el siguiente, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos a disfrutar de los 43 grados con su tema Alta Tensión. El vaso te veo doble. Me arrastro noqueado como un boxeador. 3 guerras mundiales no lo harían peor. La gente observa desde la barra. Después de un rato no consigo nada, nada. Solo mirando no me ayuda. Mejor revolcarnos entre la basura. Tower, baby, no sé qué vi. Tower, honey, quédate aquí. Salir ardiendo es lo más probable. Soy alta tensión, no toques el cable. ¿Cómo me gustan a mí esta banda, los 43 grados, con su rock blues? Muy guapo, sí señor, este sonido. Tercera banda en sonar en esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, van a ser Los Zancada. Los Zancada pues son un cuarteto de Barcelona formado por David Ajona, voz y guitarra, Alfredo Méndez, guitarra y coro, Isaac Guzmán, bajo y coro, y Paul Galadíez a la batería. El disco se titula No hay vuelta, y para el tema que va a sonar a continuación, que es No te vengas hoy, colabora el gran Carlos Escobedo de Los Over, y del que, por cierto, han grabado un videoclip en el que también participa el amigo Carlos. Se estrenan hoy en nuestro programa, y lo cierto es que suenan de escándalo. Una de esas bandas a las que debes prestarle mucha atención, porque de seguro no te decepcionarán. Zancada con su tema No te vengas hoy.

tienen actualmente un último disco que se titula Salud y Eso, y mucho rock and roll, o sea, Salud y mucho rock and roll, disco del cual, por descontado, le vamos a preguntar. Además, estamos muy interesados en saber más cosas sobre la banda, bueno, un poco sobre su historia, temas de conciertos, influencias, discografía, actualidad, a futuro. Bueno, un mogollón de ideas y de preguntas que se nos pasan por la cabeza. ¿Qué tal estás, Carlucci? Buenos días, Tomás. Pues aquí estamos, de miércoles. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. Ya sabes que esta es la casa de los Cosecha Urbana para lo que quieras. Sí, se agradece que te acuerdes de nosotros, de que nos pinches y que quieras entrevistarnos, hablar un poquito de nosotros, para que la gente que no nos conozca, pues sepa un poquito del rock and roll que hacemos y nada, y se agradece. Pues sí, además, Cosecha Urbana, una banda que bueno, a tener muchísimo en cuenta, llevan desde el año 2013, ya llevan ya sus añitos ahí y dando caña. Y además, curioso, Carlucci, porque tú anteriormente estuviste en una banda que, por cierto, también entrevistamos aquí en el programa, me acuerdo, en el backstage en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, Los Mandarria Band. ¿Qué recuerdas brevemente de aquella época con Los Mandarria? Pues la verdad que con Mandarria estuve unos 5 o 6 añitos tocando la batería, y son mis hermanos mayores, como no tengo hermanos mayores, pues ellos son mis hermanos mayores, y con los que estoy súper agradecido de la oportunidad que me dieron, de toda la experiencia que cogí con ellos, todas las tablas que cogí con ellos. Son gente de putísima madre. Manu, Fonso y Juanpe son unos que eran buena gente. Y nada, la verdad que todo el recuerdo que tengo de Mandarria, pues es magnífica. Son unos máquinas. Unos máquinas, sí, damos fe de ellos. Manu, un tío de puta madre, bueno, todos en concreto. Y bueno, ¿y qué fue? ¿Qué pasó para que un día Carlucci dejara la batería? Decidiera montar una banda que se llama Cosecha Urbana, cambiar eso por la guitarra, por la voz. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué te impulsó, pues, a crear lo que es esta? Y por cierto, también nos cuentes de dónde viene esto de Cosecha Urbana. Pues la verdad es que cuando yo terminé los estudios ahí en Tenerife y me regresé para Gran Canaria, pues bueno, yo quería seguir tocando, me gustaba el rock and roll y quería seguir tocando, tener una banda, quería traer algo, montar algo aquí en Gran Canaria. Y nada, durante unos años antes de terminar la carrera en Tenerife, pues empecé a escribir, que nunca había escrito en mi vida, empecé a escribir y a componer alguna cosilla. Y cuando me vine para acá, pues dije, pues, ¿y por qué no toco un poquito la guitarra con mis limitaciones? Y puedo cantar y que la gente escuche lo que las cosas que he compuesto, las cosas que me han salido. Y así ha sido. Conseguí aquí gente que diera un paso adelante conmigo, que se involucrara en el proyecto, y hasta que salió esta banda. ¿Y por qué cambié la batería? Pues simplemente por eso, porque quería contar un poco lo que yo escribía. Me gustaba, tenía la idea de cantarla yo, y también de paso, pues, llevarme los trastos a todos los conciertos y cantar menos. Carlucci, yo pensaba que era porque el cantante siempre liga más, ¿o no van por ahí los tíos? No, la verdad es que no, la verdad es que siempre he ligado poco, y tanto antes como ahora, no pensé yo por ahí los tíos, la verdad. Era simplemente por querer yo coger otra experiencia, cantar, tocar la guitarra, las limitaciones, como decía, que tengo, y expresar lo que escribo. Y además acompañado por Peña, ¿no? A la batería, Bertito al bajo y Tana a la guitarra, ¿no? Esa es la formación actual, ¿no? Exactamente, los que estamos ahora mismo somos estos, llevamos ya unos cuantos años. Tana a la guitarra, que fuera serie tomando la guitarra. Albertito al bajo, que también es un máquina y le aporta mucho mucho rock and roll a la banda. Y Peña, pues al revés que yo, el que toca, canta y toca la guitarra en el grupo Escachados, una banda mítica de aquí también de la ciudad de Telde, pues se cambia los papeles conmigo y le doy la batería, le doy la maqueta y él me da la púa. Y nos cambiamos en este proyecto. Pues sí, además, lo que es el ska, ya lo nombraremos más adelante, también en algún momento dado se entrecruza en la historia de y en algunas sonoridades de los Cosecha Urbana, pero bueno, ya eso hablaremos más adelante. La banda ha tocado por Gran Canaria, por Tenerife, Lanzarote, Madrid, bueno, y en varios festivales, como por ejemplo el Padarte Rock, el Malas Pulgas Rock Fest, ahí en Los Hilos, por cierto, donde disfruté de un auténtico conciertazo. Yo, al que no haya ido a un concierto de Cosecha Urbana, se lo recomiendo, porque se lo van a pasar, pero vamos, como un niño, porque van a disfrutar, porque es una banda que consigue enganchar a la gente y hacer que, aunque no conozcas todos los temas, pero te engancha y hace que te lo pases bien. Además son temas potentones, divertidos algunos, coreables, de estos que bueno, te lo vas a pasar de puta madre. A ver, ¿qué tiene de diferente para ti, para los Cosecha Urbana, el tocar en un festival o en un concierto propio? ¿Qué diferencias ves por ahí? Pues principalmente es el espacio donde tocas, ¿no? Normalmente nosotros en el ambiente que nos movemos siempre suelen ser pubs pequeños, bares pequeños, donde van, suelen ir poca gente. Entonces el formato es completamente distinto, ¿no? Tocar en un escenario un poquito más amplio, con más gente, que a lo mejor va a haber otras bandas que no es aquí, entonces puede llegar un poquito más de gente. Y sobre todo por eso, las ganas de tocar y lo que hacemos nosotros, vamos a hacer igual en un formato pequeño, como grande, como donde lo dejen tocar. Lo único es eso, el poder compartir con más bandas, conocer más gente de otros músicos de otras bandas, conocer a más gente, que la gente nos conozca y nada, y exponer lo que hacemos, lo que detallamos y lo que nos gusta. ¿Y en Madrid? Cuéntanos esa experiencia por los madriles. Pues en Madrid estuvo bien, pasamos mucho frío, una fecha de bastante, una ola de frío que nos tocó, pero que en Madrid, pues bueno, básicamente como aquí. Tocamos en dos, en una salita y en un pub con unos compañeros de una banda que se llama Luna Perro de allá, que contactamos por medio de internet y demás, y nos dieron una mano para poder ir para allá. Y la verdad que bien, la gente piensa que por ser Madrid, ser Barcelona o ser el País Vasco, parece que es más, pero es un concierto más. La oportunidad que te da ir para afuera con los compañeros a poner lo que hacen y ver que a la gente le gusta y que se mueve, que se divierte, canta, baila y lo mismo aquí, pero allá. Pues sí, además ya te digo, diversión asegurada con Cosecha Urbana. Por ahí he visto alguna cosa que me ha llamado mucho la atención, como por ejemplo con un timple encima de un escenario, lo cual es bastante... Bueno, pues no sé si alguien lo habrá hecho, me imagino que sí, pero por lo menos hecho cátedra. La diversión asegurada siempre, puro rock and roll con los Cosecha Urbana. Oye, una cosita, para el que se quiera situar ahí, digamos, en cuanto a lo que el sonido que hacen los Cosecha Urbana, ¿qué grupos un poco te han influenciado a ti a nivel personal y cuál crees que o has querido fijarte un poco? ¿O crees que has podido sacar cositas que han quedado luego plasmadas en lo que es este disco, El Salud y Mucho Rock and Roll? Pues la verdad, mis influencias básicamente, o la mayoría, es del rock español, del rock urbano que se hace en España, ¿no? El estado español, desde Rosendo, Barricada, Extremoduro, Residente, Síncope, no sé, Bloque Marra, que hay ahora también, que son, me gustan bastante. Esas son básicamente mis influencias. Después los de la banda, los de los otros chicos de la banda tienen cada uno la suya, ¿vale? Pero que las mías principalmente, y por lo que yo me muevo, es por el rock urbano castellano. Tantas bandas que hay y que seguirá viendo, siempre van saliendo cositas nuevas de este tipo de música, y es lo que básicamente a mí me gusta. Los Mandarrias me mucho de este tipo, de ese estilo, y se me ha ido quedando. Además, coincido contigo porque, por ejemplo, al escuchar el tema, por ejemplo, He Vuelto, a mí me sonó, me recordó mucho a unos Barricada. Perdón. Y luego en un tema como, por ejemplo, el propio Cosecha Urbana, es un tema que me sonó como muy porreta, un cañonazo en directo. Sí. O sea, que ahí lo que estás comentando, yo creo que efectivamente es así. En cuanto a discografía, la banda, pues 2016 uh-huh. incluyen dos temas en un recopilatorio Gentusa volumen 2 y uh-huh. en el 2019, el año pasado, ya sale por fin el disco Salud y mucho rock and roll. ¿Cómo se crea una canción dentro de lo que es la cosecha urbana? ¿Cómo es la composición de la música, las letras? Cuéntanos un poco cómo es ese parto de una canción de los cosechas. Pues en este disco, en todos los temas, sesionando las dos versiones que hacemos de las bandas de Gran Banda Mandinga y Maestra, todos los temas propios, pues lo que solemos hacer por ahora, ¿vale? Lo que hemos hecho es, yo tengo algo escrito, siempre suelo escribir con melodías en la cabeza, ¿no? No me sale escribir un texto para después poner música, sino ya directamente van las dos unidas, la saco un poquito a la guitarra y la llevo al ensayo, ¿vale? Esto es un tema nuevo, tal, la toco, la van escuchando o la grabo antes para que la vayan viendo, y después en el local, pues nada, la ratana empieza a hacer sus cosas, y yo casi no me meto porque entiendo poco. Albertito mete el bajo, libre lo que él quiere hacer, igual que la guitarra, y la batería lo mismo. O sea, la batería sigue un poquito, a veces puedo decir alguna cosita más, alguna cosita menos, porque es el instrumento básicamente que yo más manejo, entonces puedo dar un poquito más de idea. Y el resto un poco cada uno como vaya sintiendo el tema y como vaya creando. Y creando esto va bien por aquí, esto va por aquí, y entre todos vamos sacando el tema final. Pero básicamente es eso, y es una base, la letra con la música, la melodía, y después allí se va puliendo las demás cosas. Vamos, que esto es una democracia, no es un orden y mando. Sí, no, para nada. O sea, siempre, vamos, si tienes alguna idea uno sobre otro, pues intenta decirlo, pero vamos. No hay ninguna dictadura. O sea, que ya nos hemos hecho una idea de cómo se crea un tema dentro de la banda, y ahora cuéntanos un poco cómo fue el proceso de grabación del disco, o sea, en cuanto al estudio, qué productor, la masterización, y un poco también lo que es la portada, si nos quieres hablar un poco de esos aspectos. Pues el disco este, Salud Mucho Rock and Roll, ha sido todo autogestionado y autohecho por nosotros. Lo hemos financiado nosotros mismos, lo hemos grabado nosotros mismos. Peña tiene un ordenador y el programa y demás, empezó a grabar. Y ha sido todo casero, ¿vale? Ha sido todo casero hasta el punto de que ya no llegábamos a más y pudimos... ya hermano de Pepe, José López, en el estudio de la Caterva, aquí en Telde, que nos echó la mano, le dimos las pistas y él ya mezcló y masterizó como bien pudo dentro de lo que habíamos grabado nosotros, pues pudo hacer lo que pudo hacer y salió esto lo que salió. Pues, vamos, todo autogestionado, todo autograbado, menos la parte final de mezcla y máster, que Pepe nos echó la mano en su estudio en la Caterva. Lo que sí tiene este disco, nos quedaba también ahí, no sé si querías comentar. No, lo de la portada. La portada es un dibujo de un amigo mío de toda la vida del colegio de chiquito, Jesús Mendoza, que siempre es un máquina dibujando, y dice, coño, dale, te doy un temita que se llama Cosecha Urbana, te doy las letras y tal, y tú, lo que tú quieras hacer, hazlo, y así fue. Y aquí se quedó plasmado en este Salud y Mucho Rock. Más un disco que yo recomiendo porque es uno de esos discos, como comentaba, hay dos versiones, una de Gran Banda Mandinga, Sube la Persiana, y otra de Los Enaques K, El Jamaica, pero es un disco que no baja de revoluciones en ningún momento, no es como algunos que donde hay esos valles con algunos temas que hombre, que suenan un poquito como a relleno, con algunos bastante lúcidos. Este disco en general mantiene un nivel muy muy bueno de temas, o sea que desde que pone el CD hasta que acaba, pues lo disfrutas bastante. Además, incluso se han liado a hacer videoclip de un tema Rutina. Yo no sé si tal y como está la cosa se han planteado a lo mejor en liarse la manta y hacer un segundo videoclip, o de momento esto no está encima de la mesa. Pues... hombre, la idea está ahí, y hemos querido, la verdad es que con Alfonso de Mandaria Juan estuvimos hablando en el último Pagarte, que se dedica también un poquito a hacer vídeos y demás, a ver si se venían para un fin de semana y grabamos algún videoclip, Pero nada, llevo lo que llevo y estamos todos parados y viendo a ver qué se puede hacer poco a poco. La idea es así, que sería sacar algún otro videoclip para darle un poquito más de bombo a este disco, que ya llevamos un año con él en la calle, y ya pensando en verdad en los ensayos en otro, ¿sabes? En sacar temas nuevos, en hacer otro set list para los conciertos cuando se puedan tocar y grabar otro disco desde que podamos y tengamos los temas unidos. Además, otra cosita, Carlucci, porque vamos a ver, aquí algún servidor tiene algún contacto con algún programa en la península, en cual hago alguna colaboración, y sé de primeras tintas que la banda gusta mucho en la península. Por ejemplo, en Tarragona Radio, en el programa del amigo Marcos, también se llama igual que este, o nosotros nos llamamos igual que ellos, Mi Rollo Es el Rock. Sé que les encanta, una banda, tuve el honor de poder llevarles y presentarles ahí a la gente de Tarragona Radio. Yo creo que, me imagino, que claro, tú un poco lo comentabas antes, todo el tema ahora de pensar en futuro, en planes, está todo tan, con este maldito bichito, está todo tan en el aire, que realmente casi que hablar de ello es un poco extraño. Pero sí que yo me imagino que cuando la cosa se tranquilice, yo me imagino que seguirán mirando para la península, ¿no? Sí, nosotros no nos cerramos las puertas a ningún lado. Nosotros, es verdad que irse para la península es complicado, en el sentido de que siempre dependes de alguna banda de allí o de alguien que te pueda prestar los cacharros, porque aquí sí, la guitarra y la maqueta y los platos los llevas, pero no puedes estar cargando con amplificadores ni con batería, porque es imposible. Entonces, ir a la península, pues claro que lo tenemos en mente, hemos tenido contacto con alguna gente de Euskadi, Madrid podría repetir otra vez, pero claro, eso depende, no depende solo de nosotros, sino de que pudiéramos llevar un cabo, alguien nos pueda llevar un cabo para poder dar el salto. Al igual casi que cuando vamos al resto de las islas, casi siempre, aquí lo tengo más fácil porque con un barco te puedes mover, pero lo más normal es que siempre contactes con alguna banda local y oye, nos vamos allí, después ustedes vienen a tocar aquí con nosotros y compartimos escenario dos días en dos islas y todos contentos. Carlucci, creo que ha llegado el momento de someterte ahí una pequeña tortura china. Te voy a hacer un pequeño examen, digamos que de concreción, donde nos hables ahí muy concretamente un poco de los temas de este disco. Así que vamos a empezar por orden, si quieres. Digamos, nos centramos en los temas propios, dejamos las dos versiones, que por cierto son una fantástica, les han quedado muy bien. Empezamos el disco con Darte Más. Aparte de ser una letra muy sexual, ¿qué nos podrías contar de ese tema? Estos temas, la verdad es que los temas del disco muchos de ellos son temas bastante antiguos que tenía grabado, que tenía yo compuesto hace tiempo. Y Darte Más es de las primeras cosas que hice, no sé si el primero o el segundo tema que compuse en su vida. Y poco te puedo decir, es un tema que habla de dos personas, ¿no? De una pareja, una relación y los sentimientos. Y la verdad es que no sé mucho de decirte del tema. No tienes mucha ciencia, es un poco lo que dice, de una persona tímida que no cuenta todo lo que piensa, pero que siente todo lo que siente, todo lo que hace con una pareja y nada, un poquito más. Es una canción de amor, si se podría hablar. Pues la siguiente, aunque el título es Quiero, creo que no es una canción de amor, o un poco sí también. Quiero, tengo la cabeza, con tantos temas que tengo en la cabeza, lo de Quiero, pues vamos a ver de qué iba Quiero. Pues sí, está un poquito más sexual que la otra, si quieres llamarlo así. Nada, de eso, básicamente casi como el anterior, ¿no? Un poco de relaciones, de distancia, de sentimientos de uno, lo que uno le pasa a la cabeza en su día cuando escribí esto, pues ahí quedó plasmado. El tercer tema, a mí, yo Trapo, un tema bueno bastante punkarra, incluso con una letra, pues aunque creo que la banda en sí no trata de ser una banda política, pero sí que el tema en sí es bastante, de una letra bastante potentona. Trapo, háblanos de Trapo. Sí, Trapo, yo creo que se cambia la línea con los otros dos temas anteriores y con seguramente el resto del disco. En su día no quise nunca politizar mucho a la banda, también tenemos sí. nuestros ideales y demás, pero no queremos enfocar el grupo, la banda, al tema político, pero esta es un tema que salió de dentro porque muy, lo que se ve por la tele, época de si lo de Cataluña, que si la bandera de España, que si la por ellos, que si esto y lo otro, pues un poco de esto nervios que te entra por dentro y tienes que sacarlo por algún lado, pues lo saqué en medio de por esta letra, de habla esto de los trapos, del fascismo, de España y de esto. Esta es la más política de todo el disco. Pues sí, además tristemente está muy de moda desgraciadamente el tema, sí, este tema. Sí. Luego siguen las dos versiones del disco, Le Sube la Persiana, de la gran banda Mandinga, y luego Jamaica de los Ennaeca. Y ya nos vamos al tema número 6, Robando Flores. Robando Flores, a ver cómo era Robando Flores. Te digo, es un poco como las anteriores, menos Trapo, ¿no? Es todo de lo que uno, lo que piensa, lo que siente en distintas épocas de la vida, ¿no? De lo que te sale, lo expresa. Yo soy bastante tímido y bastante callado en muchas cosas, y ha sido una manera de sacar las cosas que uno piensa y lo que cree. Pues todo es más de lo mismo, robando flores, un poco de también de se haga una relación de una chica y de los sentimientos que uno tiene o le salen. Los dice o no los dice, pero los tiene y los expresa por medio de esta canción. Bueno, muy bien. De momento la tortura china la está superando con éxito, ya te voy diciendo. Siguiente tema, Salgo. Para mí es un tema que es muy hímnico, genial para los directos. Yo creo que, no sé si tienes la misma sensación con el tema Salgo. Sí, es un tema muy cortante, pero muy carra a la vez, ¿no? Que es bastante animado y el estribillo es más melodioso, ¿no? Un poquito más melodioso. Y nada, nos gusta bastante. Tenemos ahí, siempre lo somos a tocar juntos a otros temas, pegados, tal, porque le da un golpe de adrenalina, ¿no? El concierto y nada, el tema que estamos orgullosos de él y queremos seguir tocándolo. Y llegamos al número 8, para mí uno de los favoritos de mis favoritos, que es He Vuelto. Como decía antes, un poco un tema muy cañero, muy barricada, digamos. ¿Qué nos cuentas de He Vuelto? Pues la letra lo podrán, cualquiera que tenga el disco lo puede leer ahí, ¿no? Y el que no lo tenga, los animo a que lo tengan, aunque lo escuchen por Spotify, algunas redes sociales o demás. Es un tema bastante cañero. Este es uno de los temas que yo teníamos propuesto para hacer este videoclip que habíamos hablado antes, ¿no? Con la gente de Gonfonso, de Mandar Germán y demás, porque es un tema bastante rock and roll, bastante, puede ser uno de los singles, ¿no? del disco, y ahí es esto, y lo que hablo es que, de verdad, el tema de lo que habla, tendría que leerlo porque exactamente no sé de qué habla el tema, porque lo escribí hace tiempito, sí. pero eso de perder, de cuando empiezas una relación, que estás perdido y cómo va cambiando las cosas, y como una cosa no esperada, pues aparece y mira tú. Pues sí, y ahora el tema 9, nos ponemos en plan festivo, un tema muy porretas, por cierto, también otra banda que tuvimos el placer de tener por aquí en nuestros micrófonos. El tema Cosecha Urbana, ya digo, también otro pedazo de cañonazo en directo. Sí, este no es un himno como tal, pero sí habla como un poco de nosotros, es más fiestero, más porretero, como dices, habla de una historia de nosotros, de salimos del curro, vamos al ensayo, pasarlo bien, y cuando salgamos pues salimos de esta rutina, ¿no? Es cuando mejor estamos, después del curso y con los colegas, bebiendo, viendo una cervecita, fumándonos unas parrillas y saliendo de la rutina que estamos metidos todos los días. Pues sí, y el siguiente, el 10, rutina. Además, rutina, hablando, pues bueno, el videoclip también, muy guapo, que un poco el que quiera que ponga YouTube y que le eche un vistazo, o las mismas redes sociales de la banda, porque la verdad es que está guapo el videoclip, sí, también. Rutina, como está comentando, es el tema de Cosillo Urbano, era un poco como cuando sale de esa rutina y no, menos mal que salgo de aquí, voy a ensayar y a pasarlo bien, y estoy con los cuchillos y a recontrolear un poco, pues Rutina es un poco el paso previo antes de Cosillo Urbano, pues va Rutina, ¿no? En plan, la rutina que tenemos todos los días, el trabajo de los trabajadores, levantarte temprano, ir a currar, último partido, y todo, cuando te das cuenta ya es de noche y vuelves a casa y mañana más y otra vez y así todos los días, pues es un poco, hablo de eso, de la rutina que se convierte en la vida de cualquier currante. Y ya acá terminando casi el disco, nos tenemos aquí un temita, Escada, una noche de verano. Yo creo que ya solo con el título ya nos podemos imaginar de qué va el rollo, y cierra el disco con Salud y mucho rock and roll. Sí, estos son dos temas, igual que en Rutina, tanto Rutina como Salud, a ver, pues, Rutina y Escala una noche de verano son los dos temas que están en el recopilatorio de Gentuza, en el colectivo Gentuza aquí de Canarias, que lo grabamos. Estos tres temas están grabados con el bajista que teníamos antes, con Dani, pero lo hemos metido en ese disco porque queríamos tener todo lo que teníamos grabado en el mismo disco, aunque haya publicado en otro. Y sale como bonus track, ¿no? Eso sí, sale bueno ultra, porque esto sí lo grabamos en otro estudio con Jacinto del grupo Palmute, nos grabó, nos masterizó, nos mezcló estos tres temas. Aunque ahora sí, Pepe le hizo un poquito hizo unos jueguitos ahí para que sonara más o menos como el resto del disco, pero se nota la diferencia entre los tres temas y demás, por eso lo hicimos como bonus track. Y son temas los tres primeros que grabamos en su vida y para ir soltando cositas nuestras, ¿no? Para ir teniendo cosas nuestras y que lo hemos integrado bien en el disco este. Tanto Rutina como Cada Una Llorando y Salud Rocantó. Son los tres últimos que cierran el disco. Pues sí, pues genial. Vamos a ir cerrando porque, como bien sabe todo el mundo, el tema de los horarios y la radio, pues la verdad es que son los tiempos de la radio son los que son. A ver, quiero saber de Cosecha Urbana, lo he escuchado, me interesan, quiero pillarme el CD, quiero pillarme algo de Merchant, ¿cómo debo de hacer? Pues con nosotros, básicamente ponerse en contacto con nosotros. El disco está por Spotify también, no sé si ahí se compran los discos, canciones o solo se escuchan, la verdad es que no lo sé, no lo manejo mucho. Pero el disco, quien quiera escucharlo, para ver si quiere después comprárselo, lo que sea, o disfrutarlo simplemente, lo puede escuchar en el mismo Spotify. Tenemos página web, pero es una página web hasta que creas, el nombre es súper largo. Pero después, el mismo Facebook, Instagram tenemos, que se llama Cosecha Urbana Rock and Roll. Rock and Roll como suena, sin K y sin nada, como el rock and roll castellano. Cosecha Urbana Rock and Roll, puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de Facebook, Instagram y el YouTube, lo que sea, y nosotros hacemos llegar lo que tengamos y ningún problema. También está la página de Mercanaria, de José Mercanaria, que también tiene los discos para vender, y allí tiene tanto el nuestro como muchísimos discos de bandas de Gran Canaria y de las islas, que es otra de las personas también que apoyan bastante la escena de insular, y ahí tienen tanto nuestro como el de Mil, que se llama Mercanaria, con K, sí, además es un grandísimo trabajo. Pues Carlucci, yo creo que esto ya ha llegado a su fin. Darte las gracias pues por haber compartido estos ratitos de entrevista con nosotros, por habernos hablado de la banda, por haber compartido un poco desgranado los temas de este gran disco, que recomiendo yo personalmente muchísimo, Salud y mucho rock and roll. Y ya un poquito para terminar la entrevista, me gustaría que hicieras un poco de presentador, que presentaras un tema del disco, el que más rabia te dé, nos digas un poco eso, que hagas de presentador, que lo presentes, y ya acabamos con ese tema. Pues nada, primero que nada agradecerte, Diego, como te decía al principio, por acordarte de nosotros y pincharnos en la radio y darle promoción a la banda, por el trabajo que haces tanto con todas las bandas canarias y por el programa que tienes. Y poco más, representador soy Carlucci de Cosecha Urbana, y espero que les guste, que puedan escuchar nuestro disco por las plataformas digitales, o si lo quieren, que se pongan en contacto con nosotros, por las redes sociales y nada, le dejamos con un temita del disco que se llama He Vuelto. Pues nos despedimos de Carlucci con la entrevista que nos acaba de dejar Carlucci de los Cosecha Urbana, y con ese tema final que sonó, el He Vuelto, que es una auténtica pasada. El resto del disco pues ya los hemos ido pinchando a lo largo de anteriores ediciones del programa, así que los que siguen nuestro programa conocen muy bien el contenido del saludo y mucho rock and roll de los Cosecha Urbana. Vamos ahora a continuar con una banda que son Las Madres. También seguimos desgranando temas de su disco. En este caso, el título del disco es El Caballo del Malo, de este grupazo que son Las Madres. Son de los Madriles y están formados por Amonra, voz y letra, Manu Van Damme, guitarra, Angelito bajo y Pablo Caraloco, batería. Sin más, Las Madres con su tema Precaución. Sea peña más dura, tal vez un lobo sí. provocar su lado más animal. Barra, partiendo del punto final, tienes mala suerte, lobo. No llegarás, no llegarás. Apoyado en la barra, partiendo del punto final, tienes mala suerte, lobo. No. Y después de esta precaución de las madres, vamos ahora con un ya casi enfilando la recta final del programa, un tema en el recuerdo, en este caso de la banda Therapy y de aquel mítico disco que era Trouble Gum. Bueno, lo cierto es que la banda norirlandesa tuvo sus días de gloria, pero todavía siguen ahí con profesionalidad e ilusión sacando discos y girando. Tema este que va a sonar ahora de los Therapy, el Now Hair, tema que me trae muchos recuerdos de aquellos años mozos y lejanos donde solo había rock instituto y para mí y ninguna preocupación. Así que tema maravilloso de Therapy, el Now Hair. ahora sí que sí, que este viaje radiofónico ha llegado o está llegando a su fin, y vamos a echar el cierre con Gary Moore, Still Got the Blues. Era el noveno álbum de estudio del guitarrista también norirlandés de blues rock y hard rock, Gary Moore, publicado en el año 1990 por el sello Virgin Records. Con este trabajo iniciaba una nueva etapa en su carrera, ya que, bueno, pues que retornaba al blues rock y dejaba atrás su paso por el hard rock y el heavy metal, lo que generó muy buenos resultados a nivel comercial y personal. Disco en el que Gary invitó a grandes leyendas del blues y del rock, como por ejemplo Albert King o Albert Collins, y al ex Beatles George Harrison. Yo he disfrutado siempre con Gary, tanto en su versión rock duro como en su versión blues rock, porque el que es un genio por la mañana lo es todo el día. Da igual la sonoridad que quiera afrontar o el estilo. Así que qué mejor que echar el cierre con un tema que me encanta de Gary Moore, que se llama Moving On. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, apoyo a nuestro querido Acero Canario. Y también espero que les haya gustado la entrevista que hemos tenido con Carlucci de los Guerrilla Urbana. Como siempre, dar las gracias al gran Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene también. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima, y a ser muy felices. Salud y rock and roll.